El hombre se hizo siempre de todo material, de villas señoriales o barrio marginal. Toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta. Mano negra y otra blanca mortal. Mortales ingredientes armaron al mayor. Luz de terratenientes y de revolución. Destreza de la esgrima, sucesos como un preso. Amalia abandonada por la bala, la vergüenza, el amor. O un fusilamiento, un viejo cuento, modelaron su adiós. Va cabalgando el mayor con su herida, y mientras más mortal el da, pues más de vida. Va cabalgando sobre una palma escrita, y a la distancia de 100 años resucita. Seguido por un mar de negros en machete y sin encadenar, ordena su corneta el toque de vuelo, y a un siglo de distancia entona nuestra canción. Y con recia garganta canta, espanta lejos la maldición. Va cabalgando el mayor con su herida, y mientras más mortal él da, pues más de vida. Va cabalgando sobre una palma escrita, y a la distancia de